vida has transformado. Me siento feliz a tu lado, mi Jesús, quiero vivir. Con tu amor lo tengo todo. Las cosas viejas pasaron, nueva criatura.